Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Ah, Pope, sí, pómelo, pómelo. Pope, Pope, pómelo. ¿Qué va a ser para el 18, Brandon? Yo me voy a tirar por el padre encebado y después voy a bajar. Me conseguí todas las 3 cajas de refrigerador antiguo que me conseguí con la tía Lela. Nos vamos a tirar por una quebrada con cartones. Y después se bajan los cartones. ¿Sabés qué pasa? Uno se rajuña el poto. ¿Sabés qué? Quiero hacer lo mismo del niño ese que se atacó a la profesora en Estados Unidos. Sí, me he dado cuenta yo que allá en Estados Unidos pasan todas las cosas y que nunca pasa nada. ¿Estás resfriado? No, me doy alergia al polen. ¿Sabes que estuve revisando la boleta y nos aparece el gancho común de julio? Entonces usted... Hola, tío Beno. Tiene razón. Tío Beno, anda con tío Beno, ya no vives en el departamento. Hace 8 años que no vive en el departamento. Lo vendimos para pagar señora la cuenta. Pero del peral. Tío Beno, anda con los pantalones abajo. Tenía la bajada de cama de Willy Benítez. ¿Aló? Viste que me cortaron. Ah, no escucho. Llama a ese de nuevo porque no se me cortaron. Yo no escucho. Trata de no hablar por el teléfono, tío Beno. Tío Beno, anda con los pantalones abajo. Que a mí... Súbete los pantalones, se te ve la tola. Chilo. Se te ve la tola, se te ve la tola, tío Beno. Tío Beno, cállate callado. Ahí están las pastillas, la agüita. Calladito, calladito. Calladito, calladito, tío Beno. Yo después... ¡Faltan mando! Hola, Miriam. Hola, Miriam. Yo me llamo Armando Luna, estoy hablando a clases particulares a domicilio. ¿Ya? Sí. Armando, ¿tu nombre? Sí, Armando Luna. Armando Luna. Yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? ¿Ubicas? Es un instituto para gente con problemas de cognitivo y problemas mental. Pero yo estoy recuperado, ya estoy... Me dejan salir a la calle y me dejan hacer trámites. Ok, a ver, dame un segundo, te comunico con la persona encargada, ¿ya? Ya, muchas gracias, Miriam. Ya. Ya, Miriam, me gustaban las piernas de Miriam Hernández, porque después nunca más salió con mi falda. Amigo alemán. Miriam Hernández. Usted es polaco, usted es alemán. No, ¿por qué Beno anda con ese abrigo del mar? Está cobrando la Segunda Guerra Mundial. No, es que... El tío Beno tiene 2 balas en la mantonilla. Es que tengo frío. Me dispararon. ¿Por qué anda con ese abrigo alemán? Es que tengo frío. Y así casi mataron al pianista. A mí me gusta About Schmidt. Esa al película. Pianista. No, About Schmidt. El pianista. Espérate, ahí me van a atender. Espérate. ¿Por qué anda con ese abrigo alemán? Porque tengo frío. Tienes que ponerte ahí, héroe Blalia. ¿Por qué esa señora llora tanto? Porque asfixió a su bebé. Asfixió a su bebé. ¿Es tuyo este colegial? Estaba en un subterráneo. ¿Me das? Estaba en un subterráneo. Y venían los alemanes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Hablo con la niña encargada de las clases a domicilio? Sí. Sí, hola. Una señorita me dijo que tú me ibas a atender, que tú eres la persona indicada. ¿Quién hablo yo? Yo me llamo Armando Luna, soy alumno regular del Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? Yeah. Yo tengo 34 años, pero en realidad tengo menos edad porque mi cabeza funciona de otra forma. Ok, ¿ya? Yeah. No, yo no soy tonto, soy especial. Mi mamá siempre me dice que tengo que decir a la gente lo que yo soy para que sí me respete. Durante mucho tiempo estuve enojado con Dios por hacerme así, pero ahora ya me reconcilié. ¡Ay, qué bueno, Armando! Sí, yo quería preguntarte una cosa. La otra niña se llamaba Miriam. Bueno. ¿Cómo te llamas tú? Xiomara. ¡Xiomara! Sí. ¡Qué lindo nombre! Muchas gracias. Súper lindo nombre, me gusta tu nombre. Me gusta tu nombre. Me gusta tu nombre, Xiomara. Gracias. Sí, mira, yo quiero pedir clase a domicilio porque... ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame. Lo que pasa es que yo en el Instituto Melbourne me aburro mucho porque ahí hacen clases especiales. Entonces yo quisiera aprender idioma, piano, ortopedia, ortodoncia o cuidar plantas. ¿Cómo? Y cualquier clase, yo soy autista erudito. Entonces a mí me gusta siempre tener mi cabeza ocupada. ¿Ya? Por eso necesito una profesora a domicilio. ¿Ya? Ahora. Ahora. Esa profesora tiene que ser... Tiene que ser... atractiva. Porque yo leí en una cosa de internet que una profesora sería atracar a un alumno. No es que yo creo que me suceda eso, pero no sería malo. Mira, en ACPEN los profesores son realmente profesores. Ah, o sea, no es cualquier gringo ni algún surfista que lo van a poner a hacer clases. Claro. Son realmente profesores, sí, y profesionales de primer nivel. El gerente general los elige. Sí. Y incluso en el país también están legalmente. No, no sé si viste un instituto, no me acuerdo si era un, sí, un Tronwell. Yo creo una Arubia. Lo que pasa es que, mira, es que incluso hasta sudafricanas con nosotros. Sí, es mi fantasía. Con afro y todo. Sí, fantasías. Mira, es que yo tengo fantasía sexual. No es que yo quiera hacer nada, pero es como una especie de un sueño que he tenido de niño. Y yo me prometo, juro portarme bien. No, juro portarme bien. Mi mamá siempre me dice que yo tengo que jurar, porque jurar es en vano y prometer es divino. ¿Ya? Algo así, porque no me acuerdo muy bien. Tengo problemas de la memoria relativa. Pero, ¿sabes? ¿Ustedes tienen profesora rubia? Oye, Armando, mira. ¿Qué? Nosotros tenemos profesoras rubias, chinas, con afro, con todo. Pero tú dices que no eres tonto y todas esas cosas. Sí. En realidad, a lo mejor tú necesitas de todas maneras una profesora especial. Que sea linda. Es que en el no, instituto... No, me refiero para educación especial. Sí. Es que en el instituto son todas feas. Incluso hay una que tiene bigotes. Y a mí no me gusta porque ella de repente me dice, Armandito, Armandito, te portas mal, vives comiendo las moscas en el techo. Y después, ella nunca me ha tratado mal, pero no me gusta porque huele a cigarros. Sí. Ah, no, mira. Tiene olor a manzana, pero tiene diabetes. ¿Sabes tú? Yo tengo muy marcado todo el olfato y la parte del tacto. Entonces, si me abrazan mucho, me pongo nervioso. Espérame un segundito. Miriam. Sí, otro día me tocó la tola. ¿Cómo? No, me da vergüenza. ¿Pero tú le dijiste a tu mamá? ¿Cómo? Sí, me retiraron de ahí y me pusieron en otro módulo. Es, hay módulos. Ok. En 5 módulos yo estoy en avanzado. Ah, mira, lo que pasa es que trabajar con módulos... ¡Avanzado! Sí, trabajar con módulos no es bueno. Tampoco es bueno trabajar con... ¡Avanzado! ¿Por qué no es bueno? No, porque tampoco puedes trabajar ni en módulos, sí, ni con esos laboratorios. No, el laboratorio me lo sacaron hace 5 días, porque okay, me había dado por orinar. Yo tengo un gato, y el gato marca su territorio. El gato, Giuseppe. Y se orinó en el laboratorio. ¿Cómo se llama tu gato? Giuseppe. El gato Giuseppe. Y yeah, él se orinó en el laboratorio, me echaron la culpa a mí. El gato dejó todo el hondo pichino, fui yo. Pero la... ¿Qué pasa? ¿Qué dijo tu mamá que fuiste tú? No, la Miss Rosita, la de bigotes. Ah, ella. Miss Rosita. Sí. Oye, ¿y tú tienes sudafricanas chinas? Hay sudafricanas, sí, una chinita. Lo que pasa es que la idea es que aprenda un inglés universal. Sí. Yo me lo ubico. ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo un problema, es que estoy exacerbado. Es decir, las pastillas, me dijo el doctor, me iban a hacer efecto, pero eso sí, tiene una... me aumenta la libido. ¿Cómo? Me aumenta la libido. Yeah. Las pastillas. Por eso yo te llamaba. ¿Cómo soy tú? ¿Cómo soy yo? Yo no soy profesora. No, pero me imagino que debes tener... Pero relacionadora pública de la empresa. Uy. Eso significa que tienes relaciones. ¿Perdón? ¿Significa que tienes relaciones? Yo nunca he tenido relaciones. Nunca. Bueno. Sí, solamente el doctor me dijo que estaba sano, que yo me tocara, pero solamente con la puerta cerrada. ¿Cómo? Que está bien que yo me tocara, pero con la puerta cerrada. Con la puerta cerrada es que yo me puedo tocar, ¿me entiendes? Oye, mira, volvamos al tema del idioma inglés. Sí, con nosotros lo más sí, estoy excitado. Difícil. Sí. ¿Cómo enseñan ahí con profesoras sudamericanas? Sí, pero mira, va a ser súper difícil que estudies con nosotros, porque veo que estás sí, o en otra. Sí, po. Yo te expliqué que yo no... Es difícil que me acepten, siempre me cortan. No, pero yo no te voy a cortar. No, no me cortes. Tía Miriam, ¿tú soy la tía Miriam? Yo no te voy a cortar. No. ¿Cuánto? Mira, el tío Beno paga todo porque él recibió una herencia fiduciaria porque tiene un problema mental. Y él paga todos mis estudios y podría pagar esta clase con una japonesa. La van rotando, que es una japonesa, después una negra, después una rubia. ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Aló? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Puede ser o no puede ser? Lo que pasa es que tú me hablas y yo no... Sí, yo intento decir es la pituitaria. Es difícil que estudies con nosotros. ¿Por qué? Porque tienes que tener un profesor para educación especial. Sí, po. Con nosotros no entran todo tipo de alumnos. O sea, con N cariño te podremos recibir. Sí. Y ya entiendo. Y aparte que eres muy amoroso, muy simpático. Gracias. Pero soy muy excitable. Nuestros profesores que te podemos enviar a domicilio. Soy muy excitable. Incluso hay rubias, como sí, tú quieras. Mi papá me deja conducir el auto solamente en la entrada. Solo los domingos en la entrada. Ah, mira. Sí, conducir. Me perfumo, uso flaño. Bien. Sí, flaño. Te deseo. ¿Qué? Te deseo. Sí. Yo puedo ir a verte algún día, pero si tú me tratas bien, yo te puedo tratar bien y te llevo chocolates de distintos sabores, de caramelo y uno rallado que parece cebra. Es mi preferido. Ya. Bueno. Mira. Te quiero. ¿Cómo te llamas? Si ya te dije cómo me llamo. Miriam. No. Ah, guayante. Chicureo. Sayón de Lim. ¿Cómo te llamas? Es un nombre raro. Déjame anotarlo. Ya, espérate. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam. Ya, Miriam. No, mentira. Miriam se llamaba la primera, la segunda se llamaba de otra forma. Yomara. ¿Sí? Yomara. Te quiero dedicar un poema. Muchas gracias. ¡Qué linda está la luna! ¡Ya! Redonda como una escopeta. No es tuya ni es mía, lústrame los zapatos. Lo compuse hace 5 años y lo tengo anotado ahí. Siempre está ahí para cuando yo conozco una niña tan hermosa, se lo dedico. Yo había escuchado ese poema antes. Estás guachona. ¡Ay, gracias! Estás guachona. Oye, yo había escuchado ese poema antes. Sí, se lo robé a un amigo. Sí. Él siempre se roba mis líneas. Sí, un tipo que de la rock and pop. ¡Ay, ya me... Estás todo el rato siguiéndome la corriente! Sí, estoy hace rato. Todo el rato siguiéndome la corriente. Sí. Saludos por allá. Chao, Yomara. Listo, chao. Chao.